Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 869 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos para esta semana. Grey World en la ciudad de Medellín para septiembre 11. El 12 van a estar en Armenia. El 18, Riot en Bogotá. 19, Stargate en Medellín. 20, Cali. Septiembre 21, Bogotá. 22, Pasto. Ethereum para el 19, Bogotá. 20, Cali. 22, Medellín. Raven para el 29. Para octubre, el 8, Naples Dead en Bogotá, 10, Lucifer, 10, Destruction, 11, Asagraun en Medellín, 12, en Bogotá, 11, el Manizales Grita Rock o Grita Fest en la ciudad de Manizales del 11 al 13, Bedwitch para el 13 de octubre en Bogotá. Octubre 17, Sabbath con Cadaveric Incubator para Medellín, 18, Cali, 19, Bogotá. 22, Amon Amarth. El 24, Vomitory Medellín. 25, Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival con Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisis, Chelsea Green y otras bandas en la ciudad de Bogotá. Noviembre 9 al 11, Rock al Parque en la ciudad de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Open World Fest para noviembre 16 en la ciudad de Cartago con las agrupaciones Carnagia, Embreeding Sick, Nihil Ostap, Coventry. Iron Maiden para noviembre 24, ACDE para diciembre 1 en Bogotá, el 5 Venom con Warbringer y el 14 Heaven Childbirth con Ginger. Abríamos el programa con una canción original de Metallica, Battery, ejecutada por Kill the Lights, una banda norteamericana conformada para el año 2019. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos ubicamos para 1981 con la agrupación Hellstar. De su álbum Nosferatu, vamos a escuchar la canción Bad Side in Blood, que fue grabado para 1989 de esta banda norteamericana. Continuando también en Estados Unidos, pues nos vamos con una banda de 1979, Vicious Rumors. De su trabajo Digital Dictator, escucharemos la canción Minute to Kill. Vamos entonces con Hellstar versus Vicious Rumors. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo una pasta de una auténtica leyenda sueca del death black metal, que incluso estuvo recientemente visitándonos en Colombia. Se trata de la agrupación Necrophobic, provenientes de Estocolmo, Suecia, y que bueno, ejecutan ese death black tan distintivo y tan tradicional de esas tierras escandinavas, muy en la línea de Dissection, Sacramentum, Man Animated. Así que bueno, esta noche en Metalovilia, de su primer larga duración de 1993, un auténtico clásico del subgénero titulado The Nocturnal Silence, el silencio nocturno, vamos a escuchar directamente del LP dos temas que abren precisamente el mismo. Se trata de The Awakening y luego Before the Dawn. Esto es Necrophobic. nailed in the name of Christ. You shall die. Vamos a continuación con nuestra nueva sección denominada Demología, donde buscamos presentar precisamente en formato demo temas de grupos legendarios o reconocidos del metal que más tarde pues tendrían esos temas de los demos en sus largas duraciones. Para esta noche traigo una leyenda del brutal death canadiense, se trata de la agrupación Cryptopsy. Ellos editarían solamente un demo en toda su carrera en 1993, de hecho fueron formados solamente un año antes, en el 92, y ese único demo editado en el 93 se tituló A Gentle Exhumation. De ese gran demo vamos a escuchar el tema que abre el mismo, se titula Ravaged a Cryptopsy, tema que más tarde, es un año más tarde, en 1994, haría parte de ese grandioso debut titulado Blasphemy Made Flesh, y que pues estaría conformando el listado de temas en el séptimo lugar, Ravaged a Cryptopsy. Así que bueno, vamos ahora con esta gran agrupación canadiense a escuchar de su demo A Gentle Exhumation el tema Ravaged a Cryptopsy, y luego vamos a escuchar el mismo tema de su debut, Blasphemy Made Flesh, de 1994. Esto es Cryptopsy en Demology. We'll be right back. Vamos a continuación con nuestro siguiente bloque y despedimos nuestra pasada sección Demonología. Vamos con un par de novedades. Una banda conformada en el año 2016, Ripped to Shreds. Escucharemos de su álbum Sanchi, que será editado próximamente, de estos norteamericanos. Escucharemos dos canciones, Fourth Feet y Perverting the Funeral Rites. Posteriormente, también nos vamos con otros norteamericanos que se formaron para el año 2017, Aporia. De su trabajo Dipped, escucharemos las canciones Ghost in the Smoke y Day Young at Night, de esta banda norteamericana. We'll be right back. escuchando Legión Extremo. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Ripped to Cheret y Aboria. A continuación nos vamos con la banda nacional Raven Dark, la banda que edita para el año 2016 su trabajo Recent Legends, del cual vamos a escuchar la canción Faena Homicida, pura banda de thrash speed metal nacional. We'll be right back.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.